pongo muy triste. Y que no me lloren porque me pongo muy triste. Y cuando me recen que me suenen los tambores. Y que no me lloren porque me pongo muy triste. Quiero que me saquen aguardiente y pa' tomar. Y que bailen cumbia con las velas encendidas.